tiempo recorrimos el universo. Buscando lugares distantes, la mano del tiempo. Queremos ver todo claro, queremos poderlo alcanzar. Solo una